Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. La música es tu único amigo. No hay nada más que decir, no hay nada más que hacer. Caminar sobre el agua, velocidad sónica. Un fuego interno que te dicta actos y parafernalias. La farmacopea última. La luz tibia sobre el horizonte que baila. Puedes encerrarte en el mudo imaginar de una zona silenciosa. Al final, los acordes llegarán sin tristeza a tu madrugada o a tu descansar. Un arpegio, una rítmica forma de decir con percusión que no hay nada que decir, que no hay nada más que hacer. El sonido redondo, rojo, rebotante, existe antes de la existencia misma. El ritmo lo llevas en el torrente sanguíneo que te regenera al presionar el botón de play. Una combinación ancestral que te construye, te da voz y porvenir. Un Walkman, auriculares para el alma, esa licencia poética que te permite decir, por ejemplo, auriculares para el alma. Esa licencia poética. El único amigo que te quedará, que se quedará al final de todo, al final. Cuando la música se acabe, apaga las luces. Así sigue recitando Morrison desde una esquina llena de sonido. Hola, buenas tardes y bien ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 26 de Sonidos Halógenos. Nos hemos reunido ya 26 veces para esta comunión sonora, para esta Eucaristía en donde nos convertimos en vino, en pan, en arpegio, en acorde. Pasen adelante, siéntense, acomódense. El culto está a punto de iniciar. Yo soy Juan Calles y hoy les presento sonidos halógenos que nos divertirán y nos harán soñar con el ritmo de un funk chileno enervante y cadencioso. Pasando por un tango jazz fúnebre y hermoso, hasta una banda de metal guatemalteca que acaba de presentar un disco de gran calidad musical auditiva. El viaje será abrupto, agárrense, pónganse cinturón de seguridad, porque esto no va a ir en línea recta. Iniciaremos con Los Tetas, una banda chilena de funk que nació en 1994, bajo la influencia de grandes exponentes de la música negra de los años 70, en especial ritmos como el funk, el hip hop, el rock y el soul. Estos estudiantes pubertos allá por el 94 tenían inclinaciones a la música y deciden armar una banda que se estrena en fiestas y en pequeños lugares con amigos, pero poco a poco se ganan un lugar en el corazón de la fiesta y los bailes de los jóvenes chilenos noventeros. Iniciamos con una rola que se llama Contra el Viento Marea, una deliciosa rolita que nos invita a seguir echando punta, a seguir de los jodidos y de las jodidas que nos cagan la vida. Hay que seguir contra viento y marea, sin importar los obstáculos. Ya en la segunda sección de la rola podemos escuchar unos vientos al mejor estilo de las grandes bandas setenteras. Una muy, muy buena rolita. Escuchemos entonces Contra Viento y Marea, Los Tetas. Hay que continuar.

Rápidamente se convirtieron en un referente de la fiesta y la buena vibra. Sus primeros conciertos como banda principal los hicieron en el barrio de Buenavista, en Santiago de Chile, un barrio famoso porque allí se concentra los conciertos y por ser el centro de la movida contracultural en aquel país del sur. Desde su primer disco, Mama Funk, empezaron a hacer historia, convirtiéndose en el primer disco chileno que gana un disco de oro en 5 meses. Estos chavos en menos de 5 meses vendieron 15.000 copias y se ganaron, como nunca antes, este disco de oro. Está el barrio de Buenavista en Santiago de Chile. Es un lugar que quien tiene la oportunidad de viajar allá debe conocer, si le interesan esas expresiones contraculturales que hay en todas las ciudades grandes. Vamos a escuchar a continuación La Medicina. En esta rola se hacen acompañar de otra gran chilena que en estos días se está convirtiendo en un gran referente de la música. Ella es Mon Laferte con La Medicina. Yeah. El caso de sangre, toma medida para que esto quede en secreto. Informo solo lo necesario, usando mi alfabeto experto y sabio. Hay una fuerza encerrada que puede escapar de esto, es imperdible para escuchar. Temible es aquel día para cualquiera que vive. Diurno, nocturno, ya sea el momento. Es nuestro turno con ayuda del instrumento. Traemos medicina, si la tomas, tal vez te da el efecto que aún auto la benzina. Está recién salida del laboratorio. Este episodio es un experimento preparado en tubos de ensayo. La fórmula positiva para este año, en formato de música y texto fresco. Recién salido al mundo en este primer verso. Hey. Tengo que controlar la transmisión antes de pisar piso firme. Si doy el paso equivocado puedo irme. En la menos pensada situación aparece el veneno en acción. Tengo la receta, su primer elemento es estar alerta. Luego despertar la inteligencia que está siempre en cualquier vivencia. La fauna entera la tiene, piensa. Haz de ti mismo algo, inventa. Muestra el ejemplo a los próximos. ¿Acaso quieres que se lo emerjan? De lo tóxico, toma. Este remedio no es broma, es la fórmula indicada para tu persona. Necesito un doctor y conseguir la medicina. Los Tetas han tenido diferentes alineaciones. Muchos músicos han ido y venido de la banda. Se han separado, se han vuelto a reunir, han hecho conciertos masivos, festivales en toda Latinoamérica. La banda ha marcado un hito en la historia de la música chilena. Nos vamos a despedir de esta excelente banda con La Primavera, otra rolita que no te va a dejar indemne, que te obligará a seguir el ritmo con el pie. Eso lo garantizamos aquí en Sonidos Halógenos. Durante el solo de la guitarra eléctrica, que es bien rockero y electrizante, la excitación llegará a su clímax. Pónganle coco a La Primavera de Los Tetas. Decirte que funk es tuyo. Bueno, aquí en la cabina de Radio Urbana no pudimos evitarlo, nos tuvimos que parar a bailar esa excelente rola de Los Tetas. Estamos aquí disfrutando esta música, pero tenemos que dar el salto de regreso. Estábamos en el Cono Sur y nos vamos de regreso aquí más al norte del continente, porque en la Ciudad de México se juntaron algunos músicos para formar esta banda que se llama Paté de Foix. Una banda de gran potencia musical, que utilizan una gran variedad de instrumentos y fusionan entre otros ritmos el jazz, el tango, la tarantela, el Dixieland, entre otros, creando una música rica y compleja. Las letras de todas las canciones van desde lo poético hasta lo irónico. Disfrutable el trabajo de esta banda integrada por músicos de distintas nacionalidades. Hay mexicanos, argentinos, brasileños, hay un israelí también por ahí. Todos se juntaron en la Ciudad de México y ya por el 2006, para ser exactos, el 18 de abril del 2006 se juntan en la Ciudad de México y los líderes de la banda, los argentinos Yayo y Guillermo, venían huyendo de la crisis económica de Argentina y se van a encontrar ahí con estos músicos con los que deciden a formar esta banda que dieron por nombre Paté de Foix. Vamos a escuchar como primera intervención de Paté de Foix una canción que se llama Película Muda y le da título a uno de sus más recientes discos. Es un disco doble que se llama, como la canción, Película Muda. Escuchemos Paté de Foix. Es tan hermosa que no puedo ni hablarte. Distante y luminosa, igual que una obra de arte. Los ojos te persigo mientras mis palmas sudan. Hablarte no consigo, lengua se me muda. Quisiera hacer contigo una película muda, película muda, película muda. Yo te miro sembrando una duda en la palma de tu corazón. Película muda se desnuda mi intención. Tus ojos son ventanas con una manzana, tu beso mi apetito, tus piernas testimonios que te evocan desnuda, tus hombros me embelesan, tu espalda me saluda, y sigo contemplando película muda, película muda, película muda. Yo te miro sembrando una duda en la palma de tu corazón, en la película muda se desnuda. Película muda, yo te miro sembrar. desnuda la razón. Pâté de foie obtiene su nombre de un producto alimenticio hecho del hígado de hipertrofiado de un pato o de un ganso, que ha sido especialmente sobrealimentado. Según la ley francesa, este proceso se le llama foie de gras, no sé cómo se pronuncia, pero algo así. Al hígado de un pato cebado por sonda con mucho maíz. Aunque también fuera de esa industria alimenticia, en algunas granjas se produce el foie gras utilizando una alimentación natural sin dañar a los animales. Esta banda está integrada por Yayo González, argentino, que es el director y compositor, toca la guitarra y es la voz principal. Guillermo Perata, también argentino, que toca el banjo, la mandolina, la trompeta, la corneta, el cabrófono y el cavaquinho. Jorge Luri Molina, que es mexicano, toca el contrabajo y hace coros. Alexis Ruiz es mexicano y toca el vibráfono. Dan Mazor es palestino y toca el saxofón y el clarinete. Damián Cantilo es brasileño, toca la batería y el chupetófono. Y Roberto Verastegui, que también es mexicano, toca el piano y el acordeón. Ahora escuchemos una gran canción de estos músicos eclécticos, El Fantasma Enamorado, en donde cuentan la historia de un fantasma que se enamora de la hija del enterrador. Una tétrica y divertida historia musicalizada por Pâté de Foie, El Fantasma Enamorado. Cuentan que salía a vagar el cementerio y al anochecer, entre tumbas y bóvedas, marcha en busca de aquella mujer. Nunca ha pertenecido al mainstream, a pesar de tener su centro de operaciones en la Ciudad de México, en donde las plataformas de marketing pueden hacer que una banda se convierta en éxito comercial. Paté de Foix elige seguir su fusión musical y rechazar las canciones hechas en serie, con estribillos pegajosos y fórmulas bailables. Sus composiciones siempre serán nuevas y diferentes. Escuchemos ahora una canción que a mí en lo personal me gusta mucho, se llama Sin Razón ni Despedida. Es una bella rolita que nos lleva a una despedida sonora, una rola para decir adiós levantando los vasos llenitos de licor y los ojos llenitos de ganas de que no se vayan, de no decir adiós. Pero frente a la imposibilidad de un quédate, no queda más que cantar y seguir con la vida, sin razón y sin despedida. Se va, se lleva en el adiós, mil lunas en la espalda, mil noches en la voz. ¿Por qué partir exacta sin saber? Palomas de distancia, promesas de volver, errante musa del adiós, espejo del corazón, sin farol que alumbre, como por costumbre, partimos sin saber la razón, y así nos vamos bajo el ala del sombrero, como el ligero vagabundo vuelo de un gorrión. Y así nos vamos, sin razón ni despedida, como

y siento mío. Vos al ser un bomboncito de inocente chocolate, no entendés el disparate por tener poca experiencia. Yo conozco aquella ciencia porque la apliqué algún día, sin saber que encontraría una nena como vos. ¿Qué me importa lo que diga de mí tu psicoanalista y esas locas feministas que se dicen tus amigas? No me gusta lo moderno, y me van esas posturas. Yo sé que tu amor es tierno y te quiero con locura. Celoso soy y también desubicado cuando pasan a tu lado y te miran. ¿Cómo se lo puedo yo? Una rabia incontenible se me trepa por el pecho cuando entiendo que lo has hecho, que te arrima algún varón. Y perdón si soy cabrón o te meto en algún lío. Yo tan solo si defiendo lo que quiero y siento mío. Yo tan solo si defiendo lo que quiero y siento mío. Gracias por estar escuchándonos esta tarde de miércoles, en esta 26ª sesión de Sonidos Halógenos. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros por medio de las redes sociales, por Facebook, Radio Hermana Radicalmente Democrática, así nos encuentran por allí. Sonidos Halógenos también tiene su espacio en el Facebook, ahí también ponen esas palabras, Sonidos Halógenos, y nos encuentran para comunicarse, para decir, para estar también más cerca de esta cabina y participar. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en esta tarde, en especial Gretel Galindo, que es una chava que está haciendo un muy buen programa los sábados en De Zurda. La escuché este sábado y es un programa muy ameno para quienes nos gustan las mascotas. Ahí hay muy buena información para esas mascotas que nos acompañan en la vida. Un fuerte abrazo, Gretel, y a todos los demás que siempre están en sintonía de Sonidos Halógenos. También está la opción del Twitter, ahí también encuentran a Radio Urbana, arroba Radio Urbana, arroba Urbana Radio es. Ahí pueden también enviar sus mensajes o retuitear lo que aquí se comenta. Vamos entonces a ya esta recta final del programa. Vamos a escuchar una poderosa banda guatemalteca que se llama The Black Portrait. Ellos acaban de presentar disco, es el disco Horizons, el que vamos a escuchar a continuación. Bueno, algunas rolas de ese disco. Vamos a tener la oportunidad de escuchar un violento metal guatemalteco, una voz potente y desgarradora. Esta propuesta musical de The Black Portrait es muy interesante por la temática que aborda y por esa calidad musical que encuentro en este disco. Escucharemos a continuación lo que vamos a escuchar. Se nota mucho el trabajo musical y los arreglos que la banda hace. Se hace notar que hay varias horas ahí de trabajo para pulir cada nota y además junto a una excelente voz de una chica que se llama Lynn. Entonces todo eso conjunto hacen unas poderosas canciones que vamos a escuchar. Vamos a iniciar con Ethereal Mind, Mente Etérea, una rola que aborda la existencia y su relación con el cuerpo y la mente. En uno de sus versos se menciona: y con mi mente abierta mis pensamientos se vuelven más fuertes, y con mi alma convirtiéndose la agonía me transforma en etérea. Escuchemos Ethereal Mind de The Black Portrait. Para quienes no están acostumbrados al sonido del metal, esta música puede parecerles estridente, pero es necesaria una gran capacidad musical para lograr la velocidad y la potencia de esta música, que en The Black Portrait encuentra una forma de emocionar con la voz y las guitarras. Escuchemos a continuación Horizonte, o Horizon, otra rola que, como la anterior, aborda temáticas de angustia existencial. Dice en uno de sus versos, yo vuelo, la muerte no me quita el aliento, yo me convierto, yo evoluciono, los límites de la oscuridad que nos envuelve. Las letras y las canciones están cantadas en inglés, la traducción es mía, así que cualquier error es mi responsabilidad. Lo siento, muchos de estos de Black Portrait, si no estoy traduciendo bien, pero es para compartir con los oyentes esta, lo que dicen estas rolas, que para mí están muy bien logradas y de una potencia metalera muy buena. Escuchemos Horizon. Para terminar esta sesión, vamos a escuchar Of Lust, la última rola del disco que hoy escuchamos. Este disco se llama Horizons y está producido por CREA, una dependencia del Ministerio de Cultura, que desde hace tiempo apoya proyectos alternativos como este disco que hoy estamos escuchando. Importante la labor de CREA y de Jorge Rodas al frente de estos proyectos en CREA, para dar vida a discos y proyectos culturales de chavos y chavas que se esfuerzan por hacer un trabajo de mucha calidad. Vamos a escuchar y a despedir a The Black Portrait con Of Lust, una rola que nos invita a seguir adelante, a evolucionar y ser mejores, dejando atrás todo eso que te impide avanzar, a tener una actitud ante la vida que te permita hacer lo que querrás ser, sin ir de regreso nunca. Escuchemos de la banda guatemalteca The Black Portrait, Of Lust. Of Lust. Bueno, muchas gracias. Para quienes están preguntando, el sí es una chica la que canta en Black Portrait. Solo sé que se llama Lynn o algo así. Muy buena voz, me gusta mucho. Pero por hoy hemos finalizado esta sesión de Sonidos Halógenos. Agradezco el trabajo y el apoyo de David Jerez en los controles. Hoy estuvimos disfrutando de música nueva, fresca, diferente, música latinoamericana para estar contentos, ser felices. Un saludo de cumpleaños a mi amigo Jorge allá, muy lejos por el Paraguay. Un abrazo fuerte, compadre. Y nos hablamos pronto, en 8 días más estaremos aquí en Sonidos Halógenos.